Bienvenidos a la Enciclopedia Atómica del Calipso, capítulo 3. Hace su entrada el licenciado Carlos Massinger. La naturaleza del calipso es diversa y bella, pero qué terrible descuido cometeríamos si en la síntesis del género omitiéramos la voz de Madre Ignacia, quien con su sensualidad y feminidad impulsara el alma misma de este ritmo. A continuación, escucharemos del disco Mis Bongoes el tema número 2 de la cara C, El Don. La Virgen me dio un don entre rayos y disturbios. Ella misma lo encomendó con dos angelitos rubios. No más cerrando los ojos puedo ver con claridad lo que en un futuro cercano a mis fieles les pasará. Veo un enano negro que a Tinelli lo violará. Lo van a pintar con brea y de plumas lo llenarán. Visiones. Un pingüino depilado los tatuajes le quemará. Mientras serpentina rosa del ombligo le brotará. Ya sentados en la mesa su cerebro le sacarán. Se lo pondrán en un plato y él solito lo comerá. Continuamos con la Enciclopedia Anfibia del Calipso, capítulo 3. Estremecedor, ¿verdad? Su fina voz cincela las partes más recónditas de nuestras almas, quizás volviéndonos más buenos. Es menester recordar también que fuera hallada en el año 1967 dentro del Hotel AJ, encerrada en un huevo de Pascua. Lamentablemente no fue hallada con vida. Hoy día, al compartir sus registros, experimentamos una ternura infinita. Buenas noches. You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.

You're listening to the noise is the message. Het lawaai is de boodschap. Buenas, yo soy Andrea Echeverri de Aterciopelados y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Ah, no, no, ¿dónde? Santiago Maldonado. Anche noi vogliamo sapere, ¿dónde Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Queremos saber dónde está Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Where is Santiago Maldonado? Where is Santiago Maldonado? Aparición con vida ya de Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Risaralda, Colombia, interpelo al gobierno de Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Dónde está Santiago Maldonado?